pienso. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y hace algún tiempito, hace unas 23 semanas, en el programa 300 tuvimos a la Willington en vivo. Y el otro día recibo un mensaje de que había que prender la tele. Canal 7 era la televisión pública. Y como a la 1 de la mañana apareció Pablo. ¿Eras vos, Pablo? Sí, era yo. Salí en la tele. O sea, y de traje. Y de tragedia, sí. Sí, de traje, con zapatillas y un pañuelo verde en la muñeca. Sí, sí, eso molesta un poco, pero bueno. Bueno, a mí no, ¿eh? Lo que dije. A mí no y a muchos amigos tampoco. Y sí, la rompiste pese al acartonamiento que había en ese teatro. Y sí, sí, la verdad que, nada, como siempre, ¿no? Salir y aprovechar los espacios. Creo que no tenía ni idea de qué es la Willington y qué es lo que hacemos nosotros. Entonces, como que lo sorprendí porque yo me llevé el pañuelito, me lo puse abajo del saco porque era una gala, había que estar vestido de gala. Uh-huh. Tampoco me puse ni zapatos ni la corbata que me dieron, pero nada, estuvimos ahí con Elías, que es el guitarrista de la Willington, y la verdad que fue bueno porque, bueno, hay mucha gente en el país que mira la televisión, llegaron muchos mensajes de Jujuy, de Salta, también de Entre Ríos. Tuvimos la posibilidad de cantar un tema que se llama Camino de Barro, que la verdad que para mí es una canción muy muy buena, que fue la presenté en el concurso, que yo no sabía que tenía tamaña de dimensión, y que la verdad que fue bueno porque, bueno, la eligieron los organismos de la música, ¿no?, de acá de Argentina, y algunos cantantes y músicos del país eligieron 10 canciones. Creo que Camino de Barro era la canción elegida hasta que me vieron. Claro. La rompiste con el rock. Sí, sí, sí. La verdad que estábamos contentos. Yo salí re contento. Hubo muchísima gente en las redes sociales, que es por donde se votaba. Bueno, no fue medio claro, no fue claro en verdad el mensaje de cómo era el sistema de votación, pero bueno, recibimos un premio después, a 2 días después de que terminó eso, que es el premio a la canción 2019, elegida por la gente. Mirá que sos raro, ¿eh? Que prefiero mil veces eso y no un premio que te lo dé Raúl Lavie, ponele. Claro, bueno, Raúl Lavie, fanático de Macri, ¿no? Fanático, claro, no, alto pero facho. Sí, sí. Alto facho. Bueno, no, la verdad es que estamos contentos, ¿no? Porque de repente, bueno, el planteo de la banda en vivo, de nosotros tocando estas canciones y dedicándole la canción a la familia de Lucía Pérez, que justamente las encontré, ellos no me conocen, yo los saludé y me subí en la terminal de micros. Y como no creo en las casualidades, digo, de repente le dediqué la canción a la familia de Lucía, que está luchando en Mar del Plata, eso en una parte de la canción lo digo. Y también, bueno, fue la verdad que fue un momento bastante emotivo. Bueno, esperemos tener la grabación de esa canción. Y ahora vamos a pasar otra, porque ¿sabés que el raro soy yo? Vos también sos raro, ¿no? Sí, somos raros. Somos raros. ¿Pero por qué somos raros? Y en verdad el planteo de esa canción es que si lo que plantea, como de repente, si es normal viste, que haya un policía más de 8 horas con un arma en la calle, viste, sin dispararla durante tiempo largo, sin usarla, es un tema bastante psicológico en eso, ¿no? O sea, uh-huh. Si eso es normal, el raro soy yo, para decírtelo así rápidamente. Uh-huh. Digo, hay un montón de situaciones que la sociedad toma como normales, ¿no? La sociedad, lo establecido, digamos, el sistema. Y la verdad que creo que nosotros lo que buscamos, la verdad, la justicia, bueno, los que luchamos por los derechos humanos, ¿no? Por ni una menos, en este formato del sistema somos distintos o raros, por ejemplo, me parece. Y bueno, y saludamos, porque yo también soy raro, y la camiseta de que el raro soy yo también lo usé en Chiapas. Y había un compañero que decía que se mandó una camiseta parecida que en el frente decía el raro soy yo y atrás decía ¿y qué? Muy bien, está buenísimo. Uh-huh. Bueno, sí. Y después les hice escuchar esta canción en el YouTube, que está muy buena, está en el Séptimo Fuego, gente conocida, sí. Recién escuchábamos a Viviana Ruiz, sí. Está Marco Moyano en el video, y está Palo Pandolfo. Y está Palo Pandolfo, que tenemos largo tiempo de conocerlo, uh-huh. No sé, unos 20 años, 19, 18 años. Nos cruzamos unas veces en los escenarios, y alguna vez vino a casa. Bueno, las últimas veces que vino a Mar del Plata, vino para casa también. Tenemos muy buena relación con Palo, es uh-huh. un grosso, es un tipo muy bueno, y aparte que, bueno, no, nos ayudó, vino totalmente de onda. Un músico y un poeta, re grosso, ¿no?, también. Es muy grosso, muy grosso, Palo, la dimensión que tiene, o sea, y lo que es en vivo, ¿no?, o sea... Uh-huh. Justo hablábamos hace unos días de eso, digo, si vos te metés en la película que él está en vivo, la flashás, te lleva por todos lados cantando. Bueno, sí. ¿Y el sábado va a estar Palo o va a estar la Willington? El sábado va a estar la Willington con Ingenieros del Verso, una banda amiga de acá de Mar del Plata, uh-huh. Y va a ser el último show del año este sábado. Acá en Mar del Plata. Bueno. Mañana estamos en San Telmo presentando el disco El Raro Soy Yo, en San Telmo, en Mitos Argentinos, se llama un bar que tiene como 25 años, 30 creo. Sí, sí. Eso es el viernes, y el sábado cerramos el año acá en Wolfgang, en la casa, vendría a ser la casa de Nelson, el que era dueño del Insurgente. Sí, sí. Acá, ahora abrió este lugar, que se va a llamar El Insurgente enseguida, porque me lo dijo el otro día. A partir de las 21:30, en este espacio hermoso. ¿Dónde queda? En la calle Córdoba 2580, acá en Mar del Plata. Bien, bueno, Pablo de la Willington, nos veremos el sábado entonces. Nos veremos el sábado, te agradezco mucho por la nota y por el espacio. Nos seguiremos abrazando siempre en la Vía Orgánica o en cualquier otro rincón. Siempre andamos por los mismos lugares, ¿no? Y es que el raro somos nosotros, los raros. Es verdad, es así. Un abrazo y saludos a la gente de la radio. Gracias, Pablo. El raro soy yo. Así dice la canción, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Su arma mira. Dos políticos que transan vidas. La televisión que te domina. El raro soy yo. Oreja Latinoamericana. Y volvemos a Chile con sus revueltas, con sus jóvenes y no tan jóvenes, exhaustos de las políticas partidarias que siguen en la calle, resistiendo. Empezamos el programa con un tema de Chile, Ojos Mártires, de la banda Jacarandá. Y ahora vamos a ir a Isabel Parra, esta chilena que acaba de cumplir 80 años, de la familia de los Parra, ¿no? Cantautora, intérprete, es la hija de Violeta Parra, hermana de Ángel Parra, y nos canta un tema que dice, entre otras cosas, mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente que es un portento. Mucho dinero en parques municipales y la miseria es grande en los hospitales. Al medio de la Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia. Violeta Parra. Chile limita al norte con el Perú. Isabel Parra. Y con el Cabo de Hornos limita al sur. Al centro de la injusticia. Se eleva en el oriente la cordillera. Y en el oeste luce la costanera, la costanera. Están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos, con su miseria viven en conventillos. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la venden naciones varias. cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde laboran por unos cuantos reales muchas señoras, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido, pa' no sentir la aguja de este dolor. Dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente, que es un portento, que es un portento. Y la miseria es grande en los hospitales. Al medio de Alameda de la delicia, Chile limita el centro de la injusticia, de la injusticia. Lara siempre gritando. ¿Me puedes tratar bien, Lara? ¿Eso es violencia de género o maltrato por edad? Bueno, no sé. No, creo que no. Lo dice buena onda, ¿eh? Bueno, tenemos varios mensajes de Sonia y Gabriel que están escuchando el programa, que les gustó. A Lucas también le gustó el programa, ¿sí? Bueno, está Diego y... Diego desde el sur, ¿sí? Diego y Susa desde el sur de la ciudad de Mar del Plata. Está Rocío en México. Seguramente está Andrea en Buenos Aires. Y hay otros oyentes. Bueno, palabras para Julia, me olvidé de decirlo. Hemos cantado con Silvana, una amigaza que vive en Gesell. Hemos cantado tanta esa canción. Y hemos llorado también cuando la escuchamos después de varios años con Liliana Felipe. Bueno, y vamos a escuchar una versión de Hasta Siempre, porque se termina el programa y como casi siempre terminamos con una versión de este tema de Carlos Puebla. Y vamos a escuchar a Jenny, una cantante chilena que encontramos en Chiapas. Y esto lo grabamos allá por el no sé qué año, 2014, en Chiapas. Vamos a escucharla. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Hasta siempre. Aquí hasta la victoria se siempre. Queda la clara, la entrañable transparencia. Gracias, Lucas, en la operación. De tu querida presencia. Guevara. Con rasguido de cueca, Jenny desde Chile. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Tu